Buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio para poder manifestarnos como agrupación local. Gracias a todos los compañeros de la Cámpora. Este 24 de marzo encontramos en nuestra vocación militante una enorme voluntad de dar continuidad a la lucha por un país más justo, con un merecido homenaje a la generación de jóvenes con profundos ideales, a los que le arrebataron sus vidas, pero que merecen, que permanecen presentes en nuestra memoria hoy más que nunca. Nos sentimos orgullosos de defender este proyecto nacional y popular que volvió a ponerse de pie de la mano de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, porque promovió como nunca, una real justicia que puso blanco sobre negro el papel de las Fuerzas Armadas y reivindica día a día el rol del Estado como garante del cumplimiento de los derechos sociales. Sentimos que la juventud vuelve a ser un actor clave en la vida política del país como hace 35 años, volviendo a creer en la política como herramienta de transformación social y dispuesta a no especular cuando se trata de poner el cuerpo en la defensa de un modelo de país con inclusión, justicia y felicidad para el pueblo. Hoy vemos en nuestra presidenta a una compañera de aquella generación que nos lleva a levantar esas mismas banderas y hacerlas propias. Por los 30.000 compañeros desaparecidos, continuamos la lucha. Hasta la victoria siempre, compañeros.